Increíble. Sí, la verdad. Estamos con Aldo Benítez. Hola Aldo, ¿cómo estás? Bien, vos Martín, ¿todo bien? Bien, bien, bien, bien. Escuchamos Coágula. Sí, escuchamos ¡Wow! y vibramos en todo el centro cultural. Estaba ahí, tenía muchas ganas de verlo desde las barandas, ¿viste? Sí, sí, Porque es sí, sí, como que te sí. llega toda esa energía vibrátil y sonora. Había olvidado. El Greencore es un estilo que lo escuché mucho en la adolescencia. Mirá. Había olvidado lo agradable que puede ser. O sea, siempre lo consideré como un estilo como desagradable, Sí. disonante, y lo veía como algo bueno Es a que tiene eso. algo, viste, que siempre estaba como la banda así como, digamos, como más característica del género, que se llama Cannibal Corpse, creo, Cannibal ¿no? Corpse, Y ya viste sí. ese nombre y como toda la estética siempre estaba como asociada con la idea del cadáver, ¿no? Sí. Como si fuera el cadáver que suena, ¿no? Siempre me imaginé como que los cantantes de Greencore como que buscaban esa cuestión como de que parecía que era un cadáver sonando. Lejos del imaginario del zombie, ¿viste? Que es como más bobo. Esto es como una energía de Sí, cadáver, no sé, es una cosa había otra muy. banda mexicana que se llamaba Machete. Creo que Sí, estaba brujería había otra, ¿no? Brujería. Sí. En Brujería me parece que estaba involucrado en algunas, en algún, que, como invitado en algún disco, el cantante de Faith No More, Ah, Mike mira, Patton. claro, que también siempre trabajó con esta cosa de la técnica vocal extendida, ¿no? Hablemos de las voces. Increíble el hecho de la cantante principal de Coágula haciendo uso de la voz como si fuera una guitarra, Total, básicamente, ¿no? sí. Y esta cosa que habíamos hablado antes, que a mí me mata, que es que como recién acabamos de escuchar, tenemos todo ese momento de griterío así extremo y bueno, muchas gracias, ese contraste me vuelve loco, me encanta. Como que apaga el fus. Sí, total. Llegaron Simón Pérez y Pepo Scioli. ¿Qué les pareció Coágula, chicos? Y qué ¿Qué decir, ¿no? decir? Me gustó la actitud política. Sí, a mí también. Y me gustó también de que, bueno, inevitablemente todo, no sé, eferveció El muy. público también, Sí, el muy, público muy, muy eferveció, o conectó sea, todos. totalmente. Claro. Sí, Sí, sí. sí. Y también había mucha gente en los balcones, como lo que Sí. pasó recientemente ahí en Anomal Hecho y Bajan. Sí, La y gente bajan. que no podía acceder al lugar, para quienes no conocen la Terraza La Ballena, también la pueden escuchar desde los balcones. Y la gente bailando ahí fue Sí, increíble. es muy bueno que todo lo que ocurre en esa terracita como que irradia en todo el centro cultural y se puede escuchar desde donde estés. Eso es muy bueno también como artista, cuando alguien te ve sin que se haya propuesto verte y se encuentra con Claro. eso, ¿no? Sí, Sí, para todos los que porque. practicamos música está muy bueno, como que alguien, o sea, no, que alguien no fue y pagó la entrada, sino que se encontró de repente con eso, le puede gustar más o menos, Es pero como una instalación. total. Sí, sí, Medio sí. también como una sensación media sinestética, ¿no? Total. Sí. Como, bueno, estás caminando y de repente Sí. suena un Sí. Total. Es muy bueno eso, sí. cringecore. Como que es más una sensación que la cosa de ir a ver al artista y escucharlo con Sí, atención, sino como, está bueno. como un germen que te contamina Sí. todo el cuerpo. Sí, y les decía a Martín recién que tocabas la baranda y estaba tipo vibrando a full, así Ah, como. increíble. Y la batería rara también, tocar en la Sí. terraza. Sí, yo me quedé fascinado con la batería. Sí, la batería fue como algo loco, porque ayer escuchamos a Basura, que era guitarra eléctrica, pero nos quedamos, bueno, ¿cómo suena una bata acá, Total, en la sí. terraza? Sí. Está con Acá. nosotros Agustín Genut. Vení. Venga. ¿Querés venir acá, Agustín? O. Bueno. Antes de que arranque, A ver, tírame una magia de Agustín Genut. estábamos escuchando un poquito de la instalación que recién estuve. La fui a ver, eso en el piso 6. Algoritmo de ecosistemas sonoros de Agustín Genud. Sistema que se especializa en tiempo real, grabaciones de vocalidades transsintéticas realizadas por el artista, generando un ecosistema donde las diferencias entre la máquina y lo natural son irrelevantes. Y continuamos un poco charlando con Agus, que hoy estábamos hablando del espacio, de las fuentes que estamos escuchando, de cómo había grabado las voces. Agustín, estábamos hablando de también los vínculos entre el espacio y el tiempo. Y por lo que estuve escuchando en el momento en el que yo llegué, porque entiendo que según el momento en que uno accede a la sala, va a escuchar una situación diferente. Había una densidad de material importante, como un trabajo bastante polifónico, digamos. Se escuchan muchos planos y el sistema ayuda a que la percepción también pueda, digamos, ir explorando esas diferentes zonas. A diferencia de la situación estéreo que estamos escuchando ahora, en la sala hay siete parlantes y un subwoofer. Y Y quería preguntarte, Agus, ¿cómo habías pensado la disposición de estos sonidos y cómo, si esto varían en el paso del tiempo, los lugares donde aparecen? Si nos podías comentar un poco de eso. Sí, un poco como hablamos hace un ratito, es como que, digamos, todo cambia y al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, como la densidad sonora no se modifica nunca. O sea, siempre que entres va digamos, en ningún momento está... O sea, hay como... Es como una especie de situación, digamos, como en tránsito, como en constante como mutación. Pero la estructura es medio como siempre... Como que siempre hay una misma cantidad de planos, ¿querés decir? Siempre sonando. Está todo como ocupado. Muy a full, digamos. Como en ningún momento baja ni vos podés decir, ah, el pajarito viene de ahí o de allá. Sino que la idea es que sea medio como un poco... Sí, me salió espontáneamente comentarle a Lore recién cuando la visité al principio de la jornada de hoy. Como que... A ver, como que la instalación de ayer de IGF era más un porro y esto es como merca. Como que tiene una cosa, como, ¿viste? Como que está como muy al palo todo el tiempo. Me gustó ese contraste. Como estamos... lleno. Exacto. El sí, como mucha data. Y me parece que eso está buenísimo. O sea, contrastado con lo de ayer, que era como que a mí me daban ganas de dormirme una siesta en el buen sentido en un momento, en lo de IGF. Como... Y hay y como comparte un poco eso, es como medio un paisaje de una voz, parece, por un momento, como si estuvieras buscando un paisaje ahí adentro, me da la impresión, por momentos. Y esta cuestión de que esté espacializado también me parece como súper interesante. No sí. Sé si había alguna intención relacionada con eso que te digo. Sí, a full re, o sea, como un poco, digamos, también por algunos, como esto de las sustancias, digamos, que mencionabas, uh-huh. Me resulta súper interesante porque es como que también hay algo como de la. Hay algo que a mí me interesa que es como de alguna manera un proceso de transmutación. Y generalmente, digamos, bueno, no sé, hay miles de procesos de transmutación de manera constante. Uy. Pero una manera de canalizarlos de una manera como específica desde el punto de vista cultural es a partir de diferentes sustancias, digamos. Y en ese sentido, para mí algo como relacionado con la selva, que tiene que ver con el éxtasis, el sentido en el cual no hay nada... No, o sea... Toda la dinámica, y esto tiene que ver un poco con la música también, toda la dinámica relacionada con el control y con la intensidad funciona de maneras que no podemos comprender. O sea, y es una especie de usina gigante de producción de energía sin ningún... O sea, nosotros producimos energía de una manera inconmensurable, pero con un control también inconmensurable y con unos objetivos absolutamente inconmensurables que hace que esa energía funcione para cuestiones muy específicas, de manera muy determinada, guiadas con fines muy específicos. La selva, además de ser infinito, es una dinámica en la cual la producción de la energía es absoluta y no hay ningún tipo de control. Entonces, el éxtasis en ese sentido, en una cuestión como en constante producción y ebullición, y no hay manera de que eso sea tranquilo. O sea, a mí lo que me pasó mucho cuando estuve en la selva era que... Es que esto, que la intensidad es absoluta, es constante y nunca para de mutar, nunca para de cambiar. Entonces, como que el concepto de esta, me resulta interesante lo que decía de paisaje, porque el concepto de paisaje es como extraño, es como algo que no hay como una especie de adentro y afuera, digamos, como los sonidos adentro, los sonidos afuera, como llega un momento en el cual, un poco lo que hablábamos antes, como el tiempo, el espacio, el sonido, digamos, como que empiezan a habitar todos los lugares posibles, todas las direcciones posibles, y bueno, ahí... Y más allá de todos los procesos, es como todo lo que, la materia prima de todo lo que escuchamos es tu voz. Sí, es sí. Todos, son todos increíble. Son vocalizaciones. Es como una especie de traducción que vos hiciste de ese momento que estuviste allá, digamos. A mí hay algo que me gusta mucho, como siguiendo un poco la dinámica de las sustancias, los doctores, como de la, los doctores que están en la selva, producen, digamos, como... Producen todo lo que tienen con la selva, digamos. O sea, todo lo que existe está producido en relación a lo que hay ahí. Y todas las medicinas son medicinas, digamos, con plantas, o sea, o con rituales corporales, digamos, como, o sea, todo más o menos funciona en esas dimensiones. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención era que cuando te dan una medicina y uno consume esa medicina, generalmente es una planta, digamos, y lo que se dice es que una vez que uno pasó por el proceso de esa medicina, sea cual sea, te duele el estómago, digamos, no sé qué, o sea, te duele la cabeza, estamos hablando de las cosas más, o sea, de todo lo que le sucede a cualquier persona que tiene algún tipo de desestabilización de cualquier tipo, lo que se dice es que esa medicina ya está dentro tuyo. O sea, que una vez que vos la tomaste y pasaste ese proceso, eso ya está ahí. Entonces, en ese sentido, me resulta súper interesante lo que decís, porque es como que, o sea, más que una dinámica de representación, es como que hay, o sea, como que hubo un intercambio, digamos, y bueno, en ese traspaso hay cosas que tienen que ver con la producción de intensidad, con la producción de energía, que yo intento como medio traer de ahí y ver cómo ponerlo en escena, de alguna manera. Recuerdo que había leído hace mucho, ahora no me acuerdo qué libro era, de Ernst Jünger, donde es filósofo alemán, que compara los sonidos de la selva o los sonidos de un ambiente selvático o de un ambiente natural con sustancias tipo ayahuascas o más psicodélicas pero naturales, y el sonido de los vinilos con el LSD prácticamente. Y nada, quería traerlo a colación con esto que estaban charlando. Te quería preguntar, Agustín, ¿en qué momento estás en pleno desarrollo de tu carrera vocal, digamos, ¿no? Como de el tracto vocal. ¿En qué momento estás ahora? Porque te vi pasar por varias etapas desde que conocí el trabajo que haces con Calato y después solista. ¿En qué momento estás? Para mí todo es sedimento, o sea que estoy en todos los que viste. Intento que no se termine ninguno, alguno terminará o no, digamos, pero va ahí como capas geológicas. Con Calato estuvimos tocando bastante y ahora básicamente, o sea, empecé a laburar hace muy poquito con un grupo que se llama Ópera Periférica. Ajá. Bueno, yo entre todos esos trayectos, digamos, en un momento empecé a hacer ópera. Y el año pasado hice una ópera. O sea, como intérprete había hecho algunas cositas, pero el año pasado como produje una ópera por streaming. Uh-huh. Y ahora empecé a laburar con este grupo muy recientemente, pero tenemos dos proyectos. Y los dos me conmueven muchísimo. Hay uno que es para Bienal Sur, que es, se llama Barroco Furioso. Ellos venían laburando con materiales del barroco. Ya hicieron toda una serie de puestas y ahora me convocaron muy, muy, muy amablemente para trabajar con ellos, para poder hacer el diseño sonoro en vivo y trabajar un poco con la composición. ¿Vas a cantar en vivo, Agus? Voy a cantar en vivo, no voy a cantar en... O sea, el primer proyecto no, que es este Bienal Sur. Ahí lo que vamos a hacer es... Son cuatro performers, que van a hacer cuatro performers con cuatro temas, cinco performers que van a hacer cinco temas, cinco performances con cinco temas del barroco. Esos temas van a ser tocados en vivo. Esa orquesta, que es una orquesta de instrumentos barrocos clásicos, los dirige Manuel Olazo. Y junto con él vamos a trabajar cómo intervenir estas partituras del barroco. Y yo lo que voy a hacer es las voy a procesar en vivo y las voy a espacializar en vivo. Y bueno, eso. Qué bueno. En principio. Genial. ¿Y eso tiene alguna fecha de estreno ya? ¿O? Eso sí, eso genial. Es... ¿Es Bienal? Dentro de Ópera Periférica. El proyecto es Ópera Periférica. Okay. Pues el que hiciste el año pasado era para ese proyecto materiales de nueva ópera, ¿no? Exactamente, sí, sí, claro. Ese es una ópera que se llama Umbel Capital, que es la que hicimos con Astro Zucca y con Florencia Curci. Y... Esto fue para el ciclo de ópera del CTC, puede ser, ¿no? Sí, sí, de sí, la para Fundación. Nueva, para, sí, para el Festival Nueva Ópera. Para el Festival Nueva Ópera. Sí, exactamente, para el Festival Nueva Ópera. Y esto es Bienal Sur convoca a Ópera Periférica para hacer esta performance. Son 6 performances que van a ser en 3 días, 2 performances por día. Presenciales. Presenciales, en el patio de la Manzana de las Luces. Oh, ah, bueno. Las performers son increíbles, o sea, tienen un laburo impresionante. Y Ópera Periférica, o sea, yo ahí entro por la ventana, digamos, como, o sea, la verdad que el laburo de ella es como excelente y lo vienen haciéndose bastante. Y yo me sumo como músico a la perfo. Y la primera va a ser el 23 de octubre. Ah, bueno, falta ya. Menos de un mes, buenísimo. Menos de un mes, sí. Y ahí son a los 15, son dos perfos, a los 15 días hay otras 2 perfos y a los 15 días hay otras 2 perfos. Distintas. No, es la misma. Es la misma que se repite. Es la misma, son 2 por día. Funciones, digamos. Exactamente, buenísimo. Claro, exacto. Genial. Sí, totalmente. Así que esa es una, súper lindo. Y después para el CTC, también con Ópera Periférica, estamos armando como una intervención. Vamos a hacer un videíto también, y yo ahí voy a participar haciendo voces y sonido, y va a estar la gente de Ópera Periférica con los performers también activando un poco un lugar del teatro. Buenísimo que un trabajo así como tan como íntimo de alguna manera tenga un output colectivo, me parece que está re bueno, ¿no? Sí, es ojalá. Un buen siguiente paso. Y bueno, ya estás laburando en un grupo, poniendo ese trabajo que es como súper... como de tu propio cuerpo, de tu propio mambo, digamos, como está bueno poder darle un output ahí, me parece, ¿no? Sí, eso está súper bueno. O sea, para mí, digamos, como los... es como que me cuesta mucho concebirme en soledad. Digamos, siempre trabajo... Incluso todos los proyectos que antes hacía solista estaban como adentro del colectivo Trueno, por ejemplo, o con Calato, o ahora con la gente de Investigación del Futuro. Es como que me parece que los... O sea, me parece que solo nos podemos salvar entre todos. Y solo considero como la vocalidad también me interesa mucho como en... Bueno, probablemente produzcamos un taller de canto también en la muestra Sin Biología. Bueno. A full. Hermoso. Sí, y me parece que ahí hay... El primero se hizo en Investigación del Futuro, después hicimos uno en Brno, en República Checa, y otro también en Salta, el Museo de Arte Contemporáneo de Salta. Y ahora la idea un poco con la gente de Sin Biología, que amablemente sigue como invitándome, o teniendo en consideración el trabajo, vamos a producir un taller de canto también. O sea que ahí también como el canto, digamos, entra un poco en una dinámica de producción colectiva, ojalá, es lo que más me interesaría. ¿Ese taller cuándo va a ser, se sabe? No tenemos fechas todavía porque hay todas cuestiones de calendario mutante, que es el calendario de Tierra 2. El calendario de Tierra 2 tipo funciona de manera extraña. Pero bueno, supuestamente entre fin de este año y principios del año que viene. Bien. Eso sería como lo más... Estamos charlando con Agustín Genud, para quienes recién se hayan conectado a esta transmisión de Radio Caso del Festival Ruido. Estamos con Aldo Benítez, Pepo Scioli, Simón Pérez y quien les habla, Martín Sandoval. Me dicen que en 2 minutos se está presentando en Sala Argentina AGF con Ailu, que va a ser puntual, y con interpretación vocal de Constanza Castañet. Una colaboración entre la icónica productora electrónica alemana AGF y la creadora sonora argentina Ailu. Esta obra explora la idea de la escucha como un acto político que habilita la acción y el cambio social. Presentada con el apoyo del Goethe Institute, es un estreno mundial en cargo del Festival Ruido. Ailu es una artista argentina. Pueden escuchar su trabajo en SoundCloud, que es soundcloud.com/Ailu, también pueden seguirla en las redes. Ailu también tiene un sello, hace un tiempo ya, Avis, tienen Bandcamp, la pueden escuchar, que hay trabajos de ella, trabajos de otros artistas muy cercanos. Uh-huh. Así que bueno, estamos contentes de que Ailu esté en el festival. Después vamos a ver si podemos charlar con ella, si se sube acá al piso. Y nos brinda algunas palabritas. Che, Agustín, muchas gracias por estar acá. Gracias. Absolutamente al revés. Les agradezco muchísimo prestar atención y poder invitarme y poder compartir este momento. Nada, muy interesante el trabajo y muy interesante tu carrera, realmente, con, o sea, me parece algo el único. El escape, ¿no? La carrera flasheó como salir corriendo, ¿no? Como... Vengan a ver el trabajo. Sí, hasta las 8. Que va a estar, claro. No, y va a seguir estando, ¿no? Sí. Después del ciclo. En la muestra sin biología, claro. El 5 de octubre claro. Inaugura. Y está buena para rajarse de la ciudad un rato. Sí, total. Total. Sí, ese es en el piso 6, es la sala 613. Hay unos puffs muy cómodos, también una alfombra, las personas se pueden tirar ahí. Lo podemos tomar como spa estos días ahí. Exactamente. Hacemos un ciclo de masajes. Mal. Masaje vocal. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, estamos ahí, en la antesala de AILU con AGF. AGF. Y Constanza Castañet. Sí, Constanza Castañet. Esto es en la sala argentina. Bueno, vamos a escuchar un poquito a ver qué pasa. Vamos.